La mejor música, la mejor información y la mejor compañía. Por la 89.9, Radio Refugio. La radio de la ESPA. Estamos en el Juncal. Corazón del IDEBI. Sintoniza la 89.9. Radio Refugio te acompaña para todo el Valle Inferior, desde la ESPA. El Refugio, 89.9. El Refugio de las Mascotas. Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre. Todos los martes a las 10:30. El Refugio de las Mascotas. 10 de la mañana con 43 minutos. Estamos con Juan Hansen. Buen día, Juani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Lindo. ¿Lindo? Bien, bien. Y estamos también con Daniel y con José. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien, sí. Que son compañeros. Sí. ¿No? De sí. Primero, recuérdame. Primero, segunda. Perfecto. Bueno, chicos. Vamos a arrancar con Juani. Que Juani nos trajo información. ¿De qué, en este caso? Quirófano móvil. El quirófano móvil, bien. Decinos. Bueno, hasta el 4 del... O sea, hasta el 4 del... De octubre. Sí. En el barrio Guido. Y después a partir del 7 de la comisaría de la Valle. Bien, hasta el 4, que sería el viernes. Sí. Bien, hasta el viernes va a estar en el barrio Guido el quirófano móvil. Y después, el 7 de octubre, me dijiste, ¿no? Sí. 7 de octubre. ¿Dónde va a estar? En el barrio de la Valle, en la comisaría. Perfecto, listo. Bueno, acá no sé quién... José, ¿querías hacerle algunas preguntas a, sí, a Juan? Sobre el quirófano móvil. ¿Qué hacen ahí? Bueno, mira, hacen todo lo que es castraciones, vacunaciones. O sea, no solamente castramos patos callejeros, sino patos también... o sea, patos... No solamente para adoptados, sino para los callejeros también. Y Hansen, ¿qué me puedes decir de tu... ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre estoy... o sea, estoy con mi familia, realmente. ¿Qué estás? ¿Todo el día en tu casa? Sí. Bueno, pero ¿eso cuenta como tiempo libre? Sí, cuenta. Bueno, cuenta. Bueno. ¿Jugar los jueguitos, no? No. Bueno, sí tenemos a uno que juega a los jueguitos, a Daniel. ¿Cómo anda, Daniel? Bien, todo bien, sí. Bien, que también nos trae algo para compartir. Sí. A ver, contanos. Bueno, les quiero traer información de los 10 animales más raros del mundo que hay en el planeta. 10 animales más raros del mundo. Sí. ¿Sabías eso, Juan? No. Bueno, a ver, pará, número uno, ¿eh? Por ahora ya traigo cuatro. Vamos a chusmear cuatro, sí, animales raros. Dale, a ver. Bien. El primero es el murciélago Yoda. Se trata de una especie endémica de Papúa Nueva Guinea, sí, que mide unos 40 centímetros. Aunque al abrir sus alas puede llegar a una envergadura de hasta 1,5 metros. Ah, sí, grande. Sí, grandes. Aunque su nombre científico es Nyctimene papuanus, se le conoce como murciélago. ¿Y saben por qué se le conoce murciélago Yoda? ¿Por qué? Porque... Por su parecido con el maestro Yoda, tiene la cara del maestro Yoda. Maestro Yoda de Star Wars. Sí, de Star Wars, sí. Bien. No fue descubierto hasta el 2009 gracias a una expedición de científicos norteamericanos. Listo. Número 2, el tiburón anguila. También conocido como tiburón de Gorgea o clámide. ¿Cómo es? Bueno. Habita en los océanos Atlántico y Pacífico, habitualmente en zonas marinas profundas en peligro de extinción por su baja tasa de reproducción. Posee características prehistóricas que han motivado que algunos lo consideran un fósil viviente. Puede alcanzar hasta 4 metros de longitud y se caracteriza por capturar a sus presas doblando su cuerpo y lanzándose hacia adelante como una serpiente. Ah, mirá que bueno. Es un... o sea, pertenece a la familia del tiburón. Sí. Pero está bien en lo profundo. Bien. Bien, sí, bien en las profundidades. Muy profundo. Sí, sí. Es muy común que en las profundidades los animales sean más grandes. Mm. Sí, son animales mucho más grandes. Entre más profundo vas en el océano. Así que bueno. Sí. Bien. Tercer animal. Bien. El pez pacu, originario del Amazonas, los ejemplares adultos pueden llegar a los 90 centímetros y pesar cerca de 25 kilos. Se trata de un pez muy apreciado por su sabor, razón por la cual se ha introducido en otras partes del mundo. Además de por sus cualidades gastronómicas, sin embargo, esta especie se ha hecho famosa por el increíble parecido frontal de su dentadura con la de los seres humanos. ¡Ah, sí, lo vi! Sí, sí, sí, tiene una dentadura perfecta el pez, sí. Huele, aunque su presa favorita son los testículos. El pez pacu muele los testículos de los pescadores, sí, en el Amazonas. En el Amazonas dijeron que... Es todo peligroso ahí, ¿viste? ¿Eh? En el Amazonas hay mucho animal... Peligroso. Sí. Ese es un pescado grande. Sí, grande. Y bueno, obviamente al ser grande, que implica que tiene una cantidad grande de carne. Sí. Por eso es muy, muy pescado también. Sí. Todavía más sorprendente, sin embargo, en su afición por morder los testículos de los bañistas e incluso de Papúa Nueva Guinea. Es conocido como el cortabolas. Es chistoso, bueno. Sí. Es muy bueno. Listo, bien. ¿Qué más? Bien, por su capacidad para castrar a los incautos que se crucen en su camino. Cuarto animal, el pez diablo. Sí. Su nombre científico es Hydrolucus comberoides, algo así más o menos. Bien. Aunque en realidad es más conocido como el pez diablo. Razones no le falta para llevar este nombre, tal y como se puede observar en la poseedora dentadura y sus costumbres y afilados dientes. Se trata de un pez que vive en aguas dulces y habita en climas tropicales. Se le puede encontrar en la cuenca del Amazonas y puede llegar a medir hasta 117 centímetros, con un peso algo inferior a los 20 kilos. Bien, bien. Cuatro animales entonces, enormes, sí. Extraños, sí. Y que seguramente uno los ve y cree que no existen, pero sí, sí. Hay. Algunos, sí. Bueno, están en peligro de extinción, como bien decías, el tiburón anguila por su baja tasa de reproducción. Pero bueno, gracias Daniel. Bien. Imagino que el martes que viene vas a traer más animales. Sí. Listo. Juani, quirófano móvil entonces. Barrio Guido. Hasta el viernes, Barrio Guido, después Barrio La Valle. A partir del 7, Barrio La Valle. Perfecto. José, Daniel, Juani, muchas gracias por venir. Listo. Hasta aquí el refugio de las mascotas.